por ejemplo, esa de la de Flos Malie. Ah, la está bien buena, güey. A mí, la neta, sí se me antoja. Esas, las 6 de Flos Malie me la pelan. ¿Te la pelan? Me la pelan, pero pues durísimo. Pero de eso se trata, ¿no? Pues sí, pero mira, también, por ejemplo, el Whatever Tomorrow nos la pela, güey. Ah, sí, es que la neta es un... No, el Whatever Tomorrow nos la pela, güey. Ni siquiera tiene gente, güey. Todos y el Rubius es un pendejo. Seguramente todos sus seguidores son comprados, güey. Sí, son unos pendejos. De todas sus cuentas de Twitter y esas cosas. Por eso aquí es donde hacemos todo mejor, mucho mejor. Y el Pepe, todos lo sabemos, güey. Todos lo sabemos. El Pepe Problemas, a mí cómo me caga. Ah, bueno, Pepe Problemas sí caga, eso sí. Sí, eso no mames, ¿no? Que no estemos en la broma, todo el mundo sí caga. Sí, es una mamada. Ay, ¿estamos en vivo? ¿Ya estamos al aire? Oye, Gastón, avise, ¿no? Oye, salieron, ¿cuántas maldiciones salieron al aire? Para saber cuánto nos va a cobrar la gobernación, ¿no? Gobernación del Internet. La gobernación del Internet. Señor Internet, ¿cuánto nos va a cobrar José José? Oye, porque Chino Chon, me caes bien, Chino Chon, tú vas a ser el próximo presidente de México, lo sabes. A mí Flos Malie no me gusta. No sale ninguna. ¿Cuánto nos va a cobrar José José? El Chino Chon. El Chino Chon. El Chino Chon. No, pero ¿a qué viene todo esto? Señores, cuiden lo que hablan en internet, porque si no les pasa como a nosotros y como le pasó al señor Marcos Martínez Soriano. Un auténtico desconocido hasta el día de hoy. Un auténtico desconocido hasta el día de ayer. De nuestro esfuerzo y es un recurso. Es el único conocido, ¿eh? Un auténtico igual hasta el día de hoy. Están entrando al programa más importante de la televisión de Coahuila. Ahora, chingadera. Cámara. Mira. Ahí está. De la televisión de Coahuila. López Dóriga me la pela. Lores de Mola es un pendejo. ¿En serio? No lo ve nadie, güey. Nadie ve a su puta. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Avísenme. Andaba yo diciendo maldición. No te vayas. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Ninguna maldición. ¿Se ven maldición? En la... ¿Qué se oyó? La madre, agrégale otra. Sí. ¿Qué dije? No, pues para saber cuánto me va a gustar gobernación. También que hablo yo del Chino Chong. Chino Chong, te quiero, Chino Chong. Vas a ser el próximo presidente de México, no me multes. No, en serio, ¿qué sé yo? Nada. Qué bueno. Soy todo un caballero, soy un lord británico. Caray. Quiero recordarle al público que estamos transmitiendo desde Saltillo, Coahuila. Quiero recordarle al público que estamos transmitiendo desde Cielo Muerto en Estudios. Unas instalaciones preciosas. Soy un lord de Tlahueca. Un lord de Tlahueca. Soy un lord de Tláhuac. Soy impresionante. Tengo ejidos. Tenemos 4 ejidos con roto y 2 nopaleras. Yo tengo 4 ejidos, 2 nopaleras. Y cuatro burros. El comisariado es mi amigo. El comisariado de Gidal. El comisariado de Gidal es mi amigo. El comisariado de Gidal es mi amigo. Pues la cagó durísimo, ¿no? Este personaje. Sí, yo la verdad. Oye, no conocí ese programa. ¿Ese es nuestro edificio corporativo también? ¿En que está en el aire? Sí, que por dentro es caro. Por fuera es caro y por dentro más. Y por dentro más. No, y es más caro lo que no se ve que lo que se ve. Ah, exacto, es más caro lo que no se ve. Y tenemos un laboratorio tecnológico en Copenhague. En Copenhague, sí, muy bien. En Copenhague, esquina con, no sé, con Baja California. Algo así. Pues el periodista, ¿cómo se llama? Chino Marcos Chon. Martínez, no sé. Soriano, para mí era... conductor de televisión en Coahuila. Y sí, para todos. Inhóspito. Era, creo que para el 99% de México, hasta no para la misma gente de Coahuila, de Saltillo, igual Coahuila. Igual nadie lo vio, ¿no? Hasta que igual nadie lo vio. Se enteraron de que, a ver qué hizo, porque se disculpa. El periodista y conductor noticiario de un noticiario local llamado Territorio RCG, tuvo un desliz frente a las cámaras al insultar al aire a Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola. Qué tremendito. Ahorita seguro López Dóriga y Loret de Mola. ¿A poco hablaron mal de mí? Sí. Rápidamente los presento. Nayeli, Sergio, Carlos, Gastón. Ah, es y cierto. Y yo, Jorge Jornas. Sí, como siempre. Es cierto. Ya, oigan, continuamos con eso. ¿Saben qué es lo más triste? Que ahí sí, la neta, Loret de Mola y López Dóriga sí pueden haber dicho: ¿y quién es ese güey? Ajá. Lo hubieran podido haber dicho: ¿decido? Bitch, please. Pero al menos se ve, cabrón, que es, no, con humor, no ardido ni nada. Porque tiene carisma, deben admitirlo. Sí. Tiene carisma. Si no lo dijo es con odio. Es que el pinche bigotón. Ajá, no lo dijo con odio, lo dijo así como... Y luego, avísenme. Sí, no, yo los estimo mucho. No, estoy diciendo maldiciones. Tiene carisma, admítelo. Luego intentó suavizar la situación. El comunicador se refirió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamándole el chino, y dijo chino, que sería el próximo presidente de México. Básicamente para que lo perdonara. Por ¿no? lo que pedía que no lo multara. Posteriormente, Martínez Soriano se disculpó si alguien resultaba ofendido. Y en su cuenta de Twitter, López Dóriga publicó mensajes de respuestas a los comentarios del comunicador coahuilense, entre los que se destaca uno, el cual le pregunta, ah, bueno, mira, ¿y quién es él? Otro dice... De lo que uno se viene a enterar tan lejos, y yo sin saberlo, no somos nada. Mientras que Carlos Dorés de Mola solo escribió ja, ja, ja, momentos grandes de la televisión mexicana. Y él ha participado en ellos, así que... Él ha participado en muchos momentos Me gustó más el lo que dijo... ¿Sabe de lo que habla? López Dóriga. La voz de la experiencia, básicamente. Sí. Digo. Pobre cabrón, ¿no? Pues está chido, ¿no? Digo, yo lo veo como modo de coto y si ya, si te pillan, tomarlo por el lado amable, diría Cantinflas. No, no mames, es que ha de haber sentido los pinches huevos en la garganta literalmente, güey. Sí. Imagínate, estás en televisión nacional, güey. Dayeli, esa sonrisa penosa que tenía... Brindemos con papas. ¿Qué? Esa sonrisa penosa que tenía era... fue como no, ridícula. Fue de nervios, la típica risa de nervios. Fue de me estoy cagando en vivo, güey. Si hubiera un rayos X, se le vería cómo se van subiendo las bolas, güey. Cómo le petaba la corbata de repente. Ahora, ¿qué pasó esto? Es que tú eres un ferviente seguidor de fútbol después de todo, ¿verdad? Pues es que me gusta el fútbol como deporte. Odio lo que significa, odio todo lo que va... Odio lo que representa, odio lo que representa, todo lo que hace. Debería arrancarte de la pinche pared. Pero como deporte me gusta mucho, güey. Antes de que escuchemos y veamos esto, nada más para acotación personal, esto es lo que debe haber sentido el señor cuando... ¡Ay, qué! ¿Chino Chong? ¿Se le subieron la garganta? No, Chino Chong, vas a ser el próximo presidente de México. ¿Chino Chong? No, Chino Chong. No, es así, Chino Chong. ¡Qué madre, qué horrible este beso! Literalmente huevos en la garganta. Exactamente. Ahora sí, Carlos, por favor. Pues fíjate que también aplica, porque igual al Piojo Herrera se le subieron los huevos en la garganta después de todo lo que la prensa deportiva habló de él. Ajá. Después de un penosísimo 4-4 con Trinidad y Tobago. Con la poderosísima selección. Sí, con la poderosísima. Es que venía fuerte, ¿no? Mira, fíjate. Empezó México ganando el partido 1-0. Okay. Una defensa muy pobre en cuanto a lo técnico. Pero ganarle en fuerza y velocidad a esos pinches negros sí está muy cabrón. Pinches negros. Recordemos que los más grandes negros. Velocistas. Bailecito, suavecito, crucito. Mira. Ey. 1-0. Usain Bolt. Tómala, papá. Tómala, papá. No me acuerdo que llama. Y mira, bueno, aquí empezó el partido así, 1-0. Después, otra descolgada del equipo mexicano de Carlos Vela. Un gol bastante de suerte, la verdad. Sí, estuvo muy suertudo. Uh-huh. No creo que haya utilizado geométrica avanzada, güey. Y pues México se echó para atrás, como es su pinche costumbre, de que ya piensan que ya tienen todo ganado. Ah, ya, o sea, todo finiquitado. Aquí me quedo, ¿no? Doctor García, aquí nos quedamos. Okay. Todo finiquitado. Todo finiquitado. Y bueno, pues, como podemos ver, la selección mexicana llega a 2-0. La grandísima selección mexicana. Y ese güey será doctor en qué, tú. Quisiera saber. Doctor, doctor psiquiatra, ya no me digas tonterías. No me digas tonterías, güey. Pues inició el segundo tiempo. Y la poderosísima selección de Trinidad y Tobago, con este negrado llamado Jans. Repuntó. ¡Pum! Ah, no mames, estuvo de... No estuvo bueno. Se tragaron a la defensa mexicana. No mames, pero eso estuvo de a pinche en la calle están unos niños jugando esa madre, güey. Sí, sí, sí. Aplican esas, güey. Mira, aquí tenemos la repetición. Mira, tunelcito y pum. No, la defensa mexicana está realmente en sus... ¿En sus peores momentos? En sus peores momentos, güey. Aquí tenemos el otro gol. Sí, el güey estaba dormido, ¿eh? Mira. Sí, van corriendo como si... Van corriendo como pendejos, güey. De verdad, mira, no tienen coordinación a nosotros. ¡Oh, mira! ¡Oh! Le ganó completamente la espalda, vamos a correr todos a nuestra portería como idiotas, sí. Ajá. Entonces aquí iban 2-2. ¡Capitán! Y en el segundo tiempo... ¡Pum! O sea, ¿y les pagan por jugar como yo? Sí, güey. Carajo, güey. Y millones, güey. No mames. Total que... ¿Cuándo estás aquí, güey? Yo no sé qué haces aquí todavía, güey. Total que en el segundo tiempo, he vivido engañado. La selección de Trinidad y Tobago le da la vuelta 3-2 al partido. Vamos a adelantar un poquito. Y es cuando... Pero es que pinche golazo, güey. ¡Pum! ¡Pum! Saca pum, pinto. Es cuando se empieza a cagar, ¿no? Sí, sí, sí. Total cuando, de que... cuando ya la mierda les pesa en los shorts y ya por eso ya no pueden correr. Les hasta, el cuarto, ¿no? Hasta el minuto 80 y algo, ¿ah? Hace este golazo Torrado. ¿Torrado? Sí. Que sigue jugando Torrado, cada vez está más viejo. Mira, para. Ni modo que cada vez esté no más joven, güey. Sí, eso sí es cierto, la verdad. No, como el efecto Benjamin Button, güey, podría ser. El efecto Benjamin Button. Un buen gol de Torrado, la verdad. La detiene. ¡Pum! ¡Ah, cabrón! No, no, sí le pegó, chico. ¡Pinches piernotas! En el minuto 83, Torrado. En el minuto 83. Mi número. El efecto Benjamin Button, güey. Benjamin Button. Y luego el minuto 87, la selección mexicana... ¿Recibe? Sí. ¿Toma la papa? Mira, ahí está. No. Un pase, pum. ¡No autogol. Mames! El mismo que hizo los goles de Trinidad y Tobago, mete un autogol, mira, ahí está. Se mete un autogol. Digamos que... O sea, que metió tres en Real México. Sí. El partido de ayer tuvo el efecto toma la papa, güey, por dos, güey. Toma la papa al cuadrado, güey. Y en el minuto 90... Ajá. 91, algo así, porque el tiempo de compensación. ¿Por pura shit? De pura. No, la verdad, muy bien jugado ese tiro de esquina. Muy bien bajado ese balón. Ganado, oh, ganado de la espalda y todo. Pues, Trinidad y Tobago. Con un chingo de botellas, güey. Sí, estaban aventando botellas. Pinches mexicanos, güey. No contra mames. Los pinches negros, güey, aventándoles botellas. Pinches negros, pinches mexicanos, pinche todo. Total, mundo. Ya quedaron 4-4. Luego, ¿por qué personas como este. ¿Cómo se llama? El de la peluca roja. ¿Peluca rosa? Ah, peluca rosa. Solamente Galaxia. Podemos. Galaxia tiene Galaxia. Éxito con sus cosas que le cagan. Y solamente verdad, podemos. Esas por, me solamente cagan podemos los que aventan botellas a la. Pues eso tengo. Las cinco cosas que me cagan de ir a un partido de fútbol. Ajá. Pelo, ¿cuál pelo, papá? Pues no si puedo, tienes. Aquí hay pelambre, papacito. ¿Qué pelambre? Te lo voy a mandar, papá. Te lo voy a mandar aparte, o sea, se va a recortar el pelambre y se lo va a mandar, güey. Estaría chingón mandar una carta, güey, con pelambre. No pelo, chinos ahí, no pelo, no cabello, no, pelambre, güey. Eso, toma la papá. Al baile es genial. Por eso yo lo yo voy a, cuando vaya a un club, si pero, es que voy. Seguramente voy a apostó la cabellera, por eso presume su pelambre. Su pelambre. Ahí está. Toma la papá. Ahí va el conteo. Papá. Ahí va el conteo de los goles. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Trinidad y Tobago, México. 1, 2, 3. ¿A poco que llama? Ay, no mames. Está genial. Toma hay la papá. Este video es viejísimo y aún sigue funcionando. Imagínate que te llegue un mensaje. Toma la papá. Toma a Miguel Herrera, güey. Toma la papa. Hay que mandárselo, güey. Sí, sí, o sea, fue en su Twitter, güey. Sería increíble, no, sería increíble que el güey, que alguien que tuviera el teléfono de Miguel Herrera y tuviera su WhatsApp, así le mandara. Toma la papa. 1, 2, 3, 4. Acabo de recibir un audio. Más. Acabo de recibir un audio WhatsApp de. Sería increíble, güey. Estaría súper chingón. Si Anonymous tuviera el celular de. Del Piojo Herrera, se lo mandaría por WhatsApp. Sería un troleo tan. Excelente, güey. Sería bien de aplicado. Buen gusto, fino. Sí, de buen gusto y fino. Pero, nada más eso. Que le llegara desde. Pero que empezara desde 1, 2, 3, 4. ¿A poco quería más? Sí, toma la papa. Sería increíble. Eso, güey. Oye, una lamentable noticia. ¿Qué pasa? Déjame, pongo un poquito en contexto. Ok. En contexto. ¿Nos ponemos a llorar? ¿Qué vas a contestar o qué? ¿Sacamos lágrimas? Pues miren, ¿podría ser de lágrimas? Miren, a todos los amantes de la música clásica tienen que estar un poquito no es necesario que pongan música clásica, ¿por qué? Miren, se recordó, no sé por qué, estuvieron la semana pasada hablando mucho de él. Ajá. Porque la verdad, este personaje de la música mundial, okay. Pues ya tiene bastante tiempo que se murió, en realidad. Se murió desde hace, bueno, se murió el 28 de julio, precisamente, okay. De 1750. O sea, todavía no se celebra su aniversario luctuoso. Okay. Sin embargo, estuve viendo un montón así en Twitter y en todos lados. Ajá. Que se había muerto el gran compositor alemán, austriaco, o de dónde era, porque en esa época Alemania no estaba construido como nación. Okay. Johann Sebastian Bach. Entonces, la verdad no supe. ¿Por qué tanto hablar de él en Twitter y en todo eso si todavía no se celebra su...? Carlos se murió Johann Sebastian. No, Johann. Pues por Sebastian eso es yo. Bach, el mexicano del jaripeo, el rey del jaripeo. ¡Tú y yo! Ah, con razón. ¿Y las mariposas? Y las mariposas. ¡Tú y yo! Perdón. Yo no me había enterado hasta ahora. Yo, a mí no, me había sorprendido tu noticia de Joseph Sebastián Pablo. Dije, bueno, a lo mejor es algún tipo de... ¿Resurrección? Sí, o a lo mejor... Sí, algún... ¿O sea que no es este el que se murió? Pues no. Dice Gastón que no. ¡Ah, ese Johann Sebastián, ya! Ahora, oye, escucha, escucha, ahora caigo. Esta poesía, es, por favor. Los besos, ¿no? Mi felicidad... ¡Máteme! ¡Máteme ahora! Pero eso no tiene nada que ver con la música clásica. No, es que clásica se murió, ranchera. Clásica barroca. Joan Sebastián, el rey del jaripeo mexicano, la semana pasada. Jaripa, jaripeo. La barranchera. Te invito a que cambies la fotografía que, y la imagen que tienes brutal. Reacción. Impostor de la música que tienes puesto. Se nació como 300 años antes, pero ese es el impostor. El impostor. ¿No? Miren, oye, tiene que ser. Y está este video. Yo, ¿no? Está este video de un güey tristísimo por la muerte, no, de Joan Sebastián. ¿Qué le pasa a ese compa? Ah, yo que estaba recordando, ¿no? Algo por el estilo. Es como una remembranza, supongo. A lo mejor salió ahí. No sé. Es como una remembranza. Es una pequeña remembranza de momentos de Joan Sebastián. A mí, la verdad, me vomito en su música, no me gusta nada. Uh-huh. Yo digo que es pegajosa, pero tampoco soy. Híjole, no es fan ni nada. A mí me gusta. Nada más, qué chula. Es como el homenaje de Flos Marie, el máximo así. Lo romántico ridículo del máximo así, Carlos, 2015. No, macho romántico. Es como el macho romántico ridículo, güey. Ya lo hacía Lupe Esparza, ya lo hacía, güey. Vicente Fernández es el macho romántico también, por excelencia. Sí, Vicente Fernández, sí. Pero este güey, la verdad es que... Alejandro, no. Lo que tenía es que este güey componía... Y de hecho, al final de su carrera, todavía... Él fue el que compuso las canciones últimas que hicieron famosísimas. Bueno, ya era famoso, pero... repuntaron otra vez a Vicente Fernández. Ok. Nada más, padre. El rey del jaripeo. Eso, güey, sí era un muy cabrón para el jaripeo. Él sí era un ranchero hecho y derecho. Sí. Sí, eso sí, derecho. Eso sí, era un pinche ranchero hecho y derecho. Y no Charrito olvidemos, Montaperros. No olvidemos. No mames, está ahí un pinche potro salvaje. En su novela de Tú y Yo con Maribel Guardia hay un chingo de escenas donde está él en jaripeo. Y lo grababan así en concierto y todo. No olvidemos que tiene una canción con Will I Am, güey. Por favor, güey. Oh, no mames, no me acordaba, es cierto. Es cierto. Esa noticia la dimos en un Insomnio Podcast. Sí. Y no lo recordaba. No lo recordaban. Qué insensatos, qué insensibles son ante la muerte. Escucha esto. Cruzó las barreras del sonido de la... De... No es con Pharrell Williams, es con Will I Am. Sí, ¿te dije Will I Am? Ah, perdón. Eso fue lo que dijo. Ah, dale un zapper, imbécil. De Will Yo Soy. De Will Yo Soy. ¿Y cuántos tracks famosos tiene la parte de tatuajes? Bájale tu música para que se escuche esto mientras vemos a Joan Sebastián. Yeah, baby. Ah, haciendo bailar al caballito, güey. La neta tiene... Y queda con el audio, Es que va al beat, güey. Era un todo un progresista de la música, güey. Mira, el caballo lo disfruta, güey. El caballo lo goza. El caballo prefiere estar haciendo eso que estar esquivando cornadas. Exactamente, güey. Mil veces, güey. Pero tiene... Tú, vale, déjala la música. Ah, es que Jordan está. Ahí está. Es como la Tigresa Oriente cantando Es la Tigresa del Oriente en hombre, güey. Pero pon la versión la buena, la chida, la que está con el video oficial. Pues todo por eso, esa es la versión. ¿Qué te pasa? No, la no, versión esa oficial. Soy nasty. Soy noisy. Bueno, diciendo un poquito las canciones que hicieron famoso. Está, aquí está, mira. Esa es la famosísima, güey. Hasta Mariposas también. ¿Cómo te llames? Eso sí lo he oído. Secreto de amor, por favor. Ah, secreto, es típica, sí. Ahí está, que de hecho cuando vino Will I Am es la gloria, mija. Un antro. Sí, fueron a un antro, exactamente. Ahí va. There is no excuse. Nada, o sea, tuvo un featuring De primer Jam. Nivel, papá. Sí, no mames, ¿qué habrá hecho para tener ese pinche featuring? Güey, ¿cómo? Oye, no, es que Will.i.am es amigo del hijo de John Sebastian. Lo que tiene como champion ese cabrón, único que reconozco así de champion de machos. Es de hembras. Es que no mames, se anduvo tirando a las viejas que... Yo creo que tiene un pinche vaginometraje impresionante ese cabrón, güey. Hizo lo que un verdadero macho que se digne de ser macho hace, ¿no? Simplemente Maribel Guardia, güey. Ya. O sea, digo, en sus épocas Maribel Guardia era un pinche... En su época... En su época natural. En su época natural. Y en palabras de Don, esto es un forrazo de vieja. Es un forro de vieja. Es un forro. A ver, vamos a ver. Ese güey tiene más kilometrajes. ¡Caldéatela! Que... Tenía una buena máquina de hacer churros. No, algo así. Es el de tío también. No mames, es peor que yo. Máquina de hacer churros. El cantautor de... Oye, una de las de más cagadas de hecho es la de Juliantla. Juliantla. Ah, también es de las típicas. Es como rock and roll, ¿no? Ahorita ya me imagino a toda la banda en el metro, güey, vendiendo sus discos de top, de... Top 20. Ah, claro, sí. No me ha tocado, ¿eh? Lleve su MP3. A mí tampoco me ha tocado, pero debe haberlos. Ay, no mames, o sea, esto es lo que es querer agarrarse de la fama de alguien para salir un poquito en las noticias, pinche vieja asquerosa. Bien. Lucero revela, sí tuvo romance con Joan Sebastián. Ah, ya. Ahorita, ¿no? Ahorita. Ajá, ahorita lo dice. Cámara, si ya nos quieres bien, mañana se muere Chabelo. Ay, perdón. Lucero dice si tuvo... Ya no estamos al aire. Ay, perdón, avísenme. Pero ¿cómo vamos a la... ¿Cómo vamos a la quiniela de Chabelo y la otra... Silvia Pinal? Silvia. Yo sé que Silvia va primero, güey. Chabelo va a ser el big champion, güey. No sí, mames, güey. No, yo creo que... Es más, Chabelo lo van a inmortalizar en la mitología griega, güey. Va a salir en la... Va a estar muy Realmente en el panteón. Va a salir en la próxima de Jurassic Park, entonces. Exacto, güey. Es que ese güey es el único que les ha dicho cómo eran los dinosaurios. Nos ha relatado cosas inimaginables que uno no puede porque no tuvo tanta vida. A lo mejor él conoce el fruto de la eterna juventud. ¿Cómo de hacer? ¿Es Dorian Gray? ¿Cómo es besar, a tu maestra y enamorarte de ella? A lo mejor catafixió algo por el fruto. Miren, vamos a ver a las mujeres. Algo con Drácula, güey. Su alma. Vamos a ver a las mujeres de Joan Sebastián. Hay un top de... ya, bueno, no hay todo. ¿Hay un top de Yales de Joan Sebastián? De Yales. De Yales. De Yale, de Gata, de Pisicata. Ese hombre tiene más kilometraje que... Ah, no sale. Pero primero hay una señora que se llamaba Teresa González, madre de la José... La teta Teresa. Madre supuesto. De José Manuel. ¡Oh, my God! De José Manuel Figueroa y Trigo Sebastián, todo. Que fue el que mataron. Ah, sí. Y lo tenga en su santa gloria. Y luego... Maribel Guardia, que para gustos de... Para gustos de los colores... Para gustos de dones de 50 años, yo creo que está a su vez. Está mil veces mejor Maribel Guardia que Niuka, por ejemplo. Está de vulcanizador, exactamente, eso iba. Para gusto de mecánico, creo que es mejor gusto. Es mejor gusto. Gusto de talachas. Maribel Guardia. No mames. Que Niuka, la verdad, ¿no? Es que son como bellas diferentes. Compiten para gustos diferentes. Pero van dentro del mismo. Son talleres distintos. Son iguales. Maribel Guardia es de vulcanizadora. Y el otro también, la otra también, güey. No, el otro es como de eléctrico. ¿De cabaret? O de mecánico, no, el otro es de mecánico. De mecánico eléctrico. Sí, de mecánico eléctrico. Y ese es de nada, de donde venden aceite, güey. No, y es de donde venden aceite. Ah, de donde venden de vinatería. Ah, de vinatería también. Así de, te va a fascinar venir a checar el aceite, güey. Exacto. Bardal, güey. Bardal, patrocínanos de nuevo. Si te checamos el aceite. No, es que esos güeyes hablan en doble sentido. Y no pierden oportunidad de chiflarle a la mujer que pase enfrente de su local. Y luego pues también se anduvo almorzando al Reterán. Almorzando, güey. Es una muy buena frase. Okay. Wey. Que también está dos, tres mami. Buen apetit. Buen apetit. Buen apetit. ¿Quién te estás almorzando, carnal? Eso... Les daba con el fuete. A la buena apetit. Ah, mira, de hecho, dice aquí que cuando estaba en la telenovela en 1996 de Tú y Yo... ¿Esa es la que tú dices? Es la que vamos a pasar otra vez. Se peleó con Maribel Guardia y Maribel Guardia lo mandó a la verga por esta rola, esta vieja, justamente, porque mira. Se andaba chingando al Reterán. Cusquearon. Sí. Es tremendo, era tremendito. Hizo lo que Angelina Jolie a Brad Pitt con esta... Jennifer Aniston. Ajá. Pues entonces la historia se repite y no es... Por eso Jennifer Aniston y esta Maribel Guardia se llevan muy bien como amigas, han sufrido lo mismo. Ya, estamos en el mismo dolor de corazón. La misma maldición. Fueron cortados con la misma tijera. Con la misma tijera. Como Justin Bieber bien lo decía. Sí, y como esta, Justin Bieber y esta, como Miley Cyrus. Tal cual viejo rabo verde y viejo cochino. Viejo Cusco. Viejo Cusco. Un buen viejo Cusco de rancho. Sí, claro. Después anduvo con esta mujer. Llamada Erika Alonso. Pudo haber sido su hija. Infame, ¿no? O a lo mejor era su hija. Le sobaba las arrugas. Tal vez. Imagínate, le cauterizaba las verrugas, le estiraba el pellejo. Le estiraba el pellejo. Cállate, pinche Jorna. Ay, amigo Jornas. Oye, este hijo de la chingada. Miren, y luego también se anduvo almorzando hace poquito. Ajá. A Margaret Lanuza. ¿Quién es eso? Ah, yo pensé que es doña Margarita Francisca. A doña Margarita Francisca, que aquí está. No, hubiera sido todo un campeón. Pues mira, no tenía mal gusto, digamos. Ah, ¿no? Eso sí, no. Digamos que tenía mal gusto y tenía buscaba, buen dinero, ¿no? Buscaba mejorar la raza, güey, la verdad. Pues yo creo que más que el dinero las enamoraba con sus canciones, güey. Y se dice yo supuestamente... Y sus viajes en caballo. Y dicen las malas lenguas que... Las montaba que, caballo sin montura. Que la canción de Amor Secreto se la escribió a Thalía. Y luego, luego él aceptó que también estaba enamorado de Kate del Castillo. Ah, esa sí me la supe. Güey, esto parece La Oreja, un pedo. Sí, güey, ya cambia de tema. Y apenas Lucero dime, dijo... Carleto. Apenas Lucero dijo que ay, también... Ay, Helmans. Se la anduvo almorzando antes que... Con Helmans. Con bueno, Helmans. John Sebastián. En paz de cáncer. Ricky Escatimpacho. El verdadero... Mariposa. El hombre mariposa. ¿El hombre Grey? ¿Cómo se llama? Dorian. Es el verdadero Christopher Grey de México, güey. John Sebastian lo fue, cabrón. A lo mejor con fuete y con toda la onda que tenía en su... Sí, a lo fuete. A lo fuete, güey. Relincha como caballo, Thalía, relínchale. Relínchame. Por favor, joven. Relínchamela. Y luego alguien que ya se cansó, ¿no? Alguien que ya no puede dar más. Alguien que... Pues ya está... Se rinde. ¿No? O sea, alguien que se rinde. Alguien que se ha rendido. Ah, chinga, esa noticia. ¿No viste la noticia? No, por favor, no. A todos nos sorprendió porque en realidad para mí pasa desapercibido, pero estaba en mi playlist de YouTube en la mañana, en las noticias de hoy día, y Sergio, tú debes saber de qué se trata esto. Ah, ya. El escenario se le cayera lo que presuntamente... ¿Qué dice, por favor? Pues, presuntamente... Presuntamente es una toalla femenina de la falda. La cantante se encontraba interpretando la canción Soy Puro Mexicano en el programa Despierta América de Univisión. Cuando de pronto se le cae al suelo un objeto ¿cómo blanco. ¿Cómo cae, güey? A lo que los televidentes aseguran que es una toalla. ¿No femenina. Tienes ropa interior? No, ¿y por qué no la patea, güey? Ni si cuenta se dio, güey. O la agarras con el tacón y te la vas arrastrando en todo el paso que vayas dando. Pero yo creo que ni cuenta se dio, güey. A lo mejor algo le estaba rozando y se puso esa para que no le rozara el calzón tan apretado que tenía, güey. Porque de que no se puede caer la toalla femenina, güey. No hay manera. O sea, sí está bien, pero es lo que te digo. A lo mejor no traía nada. ¿Y dónde está la única mujer que tenemos aquí cuando la necesitamos? No sé, justamente. Que, yo creo que pensó que íbamos a hablar de este tema y es incómodo y para ella. Decidió huir. Decidió ir. Mira, en el momento cótex. Así, es normal, en serio. Sí. Es el momento cótex. ¿No es normal? No, así iba a decir. La actriz. Y uno de muchos, hubo como ya saben, muchísimos memes en internet. Ajá. Y uno decía, por ejemplo, Jenny Rivera era ejemplo de mujer luchona, jamás tiró la toalla como Pati Navidad. Niñas, nunca se rindan, nunca tiren la toalla como Pati Navidad. O estoy muy cansada, ya quiero tirar la toalla como Pati Navidad. Sí, no. Tirar la toalla es... Y los laboratorios de memes de Zero Burton Studios en Copenhague, Suiza, también hizo uno. Tenemos un laboratorio sí, porque Copenhague está en Suiza, recordémoslo, ¿no? Exacto. Es un lugar mágico. Está en Neverland. Sí, Copenhague en Neverland. Disculpen a Sergio, no ha visto sí, estuvo raro, un mapa en mucho tiempo. Yo estaba buscando tracks en la mañana y vi noticias y dije, ¿tracks ¿qué de Pati Navidad, es esto? Ajá. Y esos son los tracks de Pati Navidad. Estaba buscando canciones de Pati Navidad. Pero más bien pensé... Me cago, ¿cómo es posible que sea tan fácil que se caiga esa madre, güey? O habrá utilizado tanga, a lo mejor. No, te digo que... O nada. O nada. Se le resbaló. No, pero ¿cómo no vas a utilizar nada y tener una toalla? Pues, no mames. Algo le estaba rozando y mejor se puso una toalla y fue una pésima decisión, güey. El otro día... O quiso regresar a la fama tirando una toalla. Hay una página que les recomiendo que se llama Oh Dios. Oh Dios. H Dios. En donde un compita scrolleando por esa página es como un, no sé, un repositorio ahí de pendejadas. Ok. Exactamente, es un repositorio de pendejadas, güey. Decía, en una de esas que hacen Yahoo Respuestas, una chava que decía, oigan, ¿qué marca de toallas me recomiendan? Porque la que uso, me raspa. Cuando me la quito me arranca los pelos y no sé qué, ¿no? Y desmadre. Y una no, le responde... Pues, no mames. No, una le responde, es que el pegamento va hacia tu ropa interior. Tal vez hizo exactamente lo mismo. ¿Y no le funcionó? Estás hablando de Patricia Navidad, güey. Una primera actriz mexicana. Wey, no mames. De una calidad histriónica impresionante. La estás difamando, Jorge. No, entonces, cuidado, entonces, estás en vivo, córrete. ¿Actuó la caída para hacer mainstream? Podría ser, ¿eh? Una de esas. Güey, ¿qué hace una toalla? Que aparte ni se ve que está usada, porque no, está toda, está como planita, está bien. Blanca. No está que arrugadita, ni nada por el estilo, no está manchada. No tiene más allá de 5 minutos triste, de haber sido usada. Triste hubiera sido que estuviera manchada, hubiera sido más peor. No mames, ahí se la tragan. Te lo juro que cuando yo vi que como decía, señorita se las traga, Pati Navidad tira la toalla femenina, lo que yo busqué fue que la toalla tuviera sangre. Pensabas algo nasty. Algo, sí, sí, algo nasty. Es la morbosidad, sí. Oye, hablando de morbosidad, no hay nada más morboso que ver a Kawachi peleando. Ay, hijo, ¿no has visto el esto? Regreso, no, no, no lo he visto. El regreso velo, de Kawachi. Súbele. Kawachi es el de negro. Sí. Ok. Ve eso, güey. A ver, dime, Jonas, que tú has ido a un gimnasio, porque yo hace mucho tiempo que no me paro ahí, güey. Ajá. Dime, ¿qué notas en su cuerpo, güey? Yo noto que necesita una villa. El que acaba de caer. No, no, no, el otro, por favor. Kawachi. Fíjate en Kawachi. Ok. Fíjate en Kawachi, Jornas 13, por favor. O sea, okay. Aparte del físico, ¿qué pinche técnica es esa del boxeo, güey? No sé, güey. Tiene hombros muy raros y pecho muy raro también. Está inyectado ese güey, ¿no? Está... Son implantes. Son implantes, güey. Ah, ok. Son implantes. Deja de que sean de silicón, no sabemos de qué son, pero son implantes. O sea, ve cómo se le hacen los hombros cada vez que trata de hacer esto hacia arriba, güey. Ah, sí, está muy deforme el güey. O sea, ve, por favor, párale, la están matando. Se acabó. ¡Ha ganado! ¡Está noqueado! ¡Está noqueado! ¡Punto para! ¿Y contra quién peleó? ¿Quién sabe? Contra Tortillero, güey. ¿Otro infame? Contra güey que da las tortillas en su triciclo, güey. Un quién sabe qué desconocido en una pelea que hicieron como en Malasia, en un lugar no, así. No, pero está como inyectadamente raro, ¿no? No mames, está culeramente deforme. También la cara la tiene... O sea, ve este compa que tiene... Ah, por favor, me noqueo. Ay, oh, Dios mío. Oh, cuánto me pegó. Qué duro. Oh, Dios mío, ya me van a pagar. Oh, voy a... Sí, exacto. Oh, Dios mío, ¿dónde me pagan? Oh, Dios mío, ¿ya está mi cheque? Sí, no mames. Es patético que este pendejo... Ve. Todavía trate de pelear y se puso tatuajes y como de que, ay, soy bien malo. No, y el cronista original de la pelea, porque en México no la narraron. Ok. ¿Dónde fue esta pelea aquí en México? Como en Malasia. Estados Unidos, no sé dónde fue. ¿Fue un lugar raro? Sí, fue un lugar raro. Habla como hindús. Ajá, pero el cronista dice, he's fighting in slow motion. Está peleando en cámara lenta. No mames, como Hot Sauce. Sí. Si Hot Sauce bota el balón en slow motion. Sí, claro, él puede pelear en cámara lenta, ¿por qué no? Porque Kawachi no puede pelear en slow motion, y sobre todo box, que es un deporte en el que se requiere mucha lentitud. Mira, lo peor del caso es que, aquí ya no se alcanza a ver en este video. Van a hacer la ceremonia de ganador. Ajá. Y pone una cara de felicidad de... Ah, no mames, sí. Ah, no. A lo mejor es como... Era su cumpleaños y su mamá le... Le firmó un cheque para ganar una pelea. Le cumplió la... Cuando lo... El evento temático. Sí, cuando lo... El evento temático, la fiesta temática, güey. La fiesta temática. El payaso principal era el referee de box, güey. Y peleó contra el señor que estaba haciendo la barbacoa, güey. Solo uno puede venir vestido de contrincante. Los demás vienen vestidos. A ver, si este se ve al final. No mames. A lo mejor fue una fiesta temática. Podría ser, y estamos pensando mal. Estamos pensando mal. O sea, tiene tanto pinche dinero que produjo una fiesta increíblemente temática. Que se produjo una fiesta, que se produjo una lucha de... De fiesta de cumpleaños, güey. Sí, tal vez sus tatuajes son de los que se pegan con agua. Ah, aquí está, aquí está. Y no, lo peor que es cómo lo presentan. Lo presentan como... Champion of the world of... Ahí está. Kawachi. He weighed in at 199 pounds. His record, 13 wins, including 9 by way of knockout. Okay. And only 3 defeats. He hails from Ciudad Obregón. Es un cabrón con el que peleó, güey. México. Please welcome de Sonora, México. Ramón. Bienvenidos. Alejandro Olivas. Pero si son de México ambos, ¿por qué pelearon en otra parte del mundo? Sepa la madre. Y luego, fíjate. 190. He's wearing the black trunks with the Mexican flag. He weighed in at 194 pounds. His record 13 wins. No, ese güey está deforme, ¿no? Wins coming by way of knockout. A national champion and a Latino American champion, an international champion for CMB. Del Ciudad de México en México. Please welcome Jorge Kawachi. Vele la pinche cara deforme, güey, por favor, güey. Sí, está todo deforme, güey. Pues las chichis, los brazos, la cara. Aparte va como drogado, ¿no? Mami, se parece al mayor Bison, güey. Como M. Bison, güey. Se parece a M. Bison en sus brazos, güey. Pero no te doy que... Mira, rostro, cómo celebra, del celebra. Del rostro para abajo como que tiene un tono de piel muy distinto. At 57 seconds of the very first round. Sí, a huevo, gané. Ah, qué chingón. No mames, las ansias, güey. Sí. We have a winner by technical knockout. Jorge Kawagi. ¿Cómo ni puede levantar los brazos, güey? Sí, señor, me está lastimando mi implante, señor, por favor. No mames. Patético este cabrón, de verdad. No, no lo había visto. ¿Se escucharon la pelea? La abucharon muy cabrón, ¿eh? Sí. La abucharon así todo el tiempo. Es que es una burla al box, güey. Es una burla completamente. Pero, ¿qué fue? ¿Como que abrieron el evento o algo así? ¿O yo cómo? Supongo, no creo jamás que haya sido la pelea estelar. No. Ese pobre pendejo, güey. Fue una cosa rarísima. Fue una cosa muy rara. No tenemos así como información. Bizarra. Sí. Este mundo enfermo y bizarro. ¿Qué más tenemos en la escaleta, amigos? Un bello y desconocido. Misterioso y desconocido. Yo la verdad no... No mames, mira, no es que hay imágenes de él hace 2 años que está completamente deforme, güey. Hecho un marrano, güey. Hecho un marrano, tal marrano, güey. Tal cual, babe. Y ahorita con así, no se la crees jamás. Sí, wey. Se puso implantes. Y la semana pasada el Papa... No sé, no me importa. El Papa visitó, el Papanchito visitó a Evo Morales. ¡Papanchito! Okay. Y Evo Morales tuvo el buen gusto y atinado gusto... Okay. ...de regalarle una cruz... con mezclada con la onda esta comunista, con el... La hoz y el martillo, que es el logotipo... El escudo. El escudo comunista. Y pues, hay una foto así, esta está mejor, de la cara del Papa. Ajá. Que pone cuando le regaló esa mamada, que leí... Fíjate, esa cruz es lo peor. Los pinches... la pinche gente estúpida e ignorante, okay. Decían que es la cruz de Chávez, okay. Que porque supuestamente Chávez la usó también en su gobierno para no sé qué pedo. Esa cruz no tiene nada que ver con Chávez. Un artista español, muy contestatario, muy comunista y todo eso, okay. La hizo como un objeto artístico en una pintura. Arte objeto ahí. Arte objeto, ajá. Y... Ah, bueno, pero estaba pintado solamente, no la hizo... No, y Chávez la replicó para usarla porque a él le pareció como muy dentro de sus ideales dentro y todo de su esto. Ideología muy representativa. Ah, pero decían que le decían la cruz chavista. No mames, como la cruz chavista. Ah, ya. Total que ese fue el regalo que le dio Evo Morales... el guapísimo Evo Morales. Pero supongo al que no lo tomaron nada bien, ¿no? Porque mira, se está metiendo Papa... con una imagen icónica de la religión cristiana y la están incrustando. Pero este güey, está Papa... haciendo un collage, ¿no? Este Papa es muy inteligente para salirse de esos pedos, mira. Santidad, ¿qué sintió cuando vio la hoz y el martillo con el Cristo encima que le ofreció el presidente Morales? ¿Dónde está ese objeto ahora? Es curioso, yo no sabía de esto y no sabía que el padre Luis Espinal era escultor y poeta. Encima lo supe en esos días. Cuando lo vi, para mí fue una sorpresa. Segundo, se puede calificar como el género del arte de protesta. Por ejemplo, en Buenos Aires hace algunos años fue exhibida una obra maestra de un escultor bueno y creativo argentino que ahora está muerto. Era arte de protesta. Y yo recuerdo que era un Cristo crucificado sobre un bombardero que iba bajando. Un avión bombardero que iba bajando. O sea, lo relacionó para no darle, sí, para no darle el sentido religioso que pretendía... Y no hablar mal, porque eso hubiera sido más noticia. Sino más bien bla, bla, dijo bla. Que era un objeto artístico. Ajá. ¿Dónde quedó la cruz? La traigo conmigo. El presidente Morales quiso darme 2 condecoraciones. La más importante de Bolivia y la otra la orden del padre Espinal, que es un nuevo orden. Sí, yo me los llevo. Bueno, primero jamás recibí una condecoración, no me viene. Él lo hizo con una buena voluntad y con el gusto de darme un gusto. Y pensé que esto viene al pueblo de Bolivia. Recé para saber qué hacer con esto. Si me lo llevo al Vaticano, irá a parar a algún museo. Terminará ahí y ninguno jamás las verá. Entonces pensé en dejárselo a la Virgen de Copacabana, la madre de Bolivia, y las 2 condecoraciones que he recibido irán al santuario de Copacabana. En cambio, el Cristo lo traigo conmigo. Gracias. Eso fue lo que dijo en su conferencia de prensa que dio en el avión. Entre líneas fue, no me gustó lo que me regalaron, mejor se los dejé aquí. Se los dejé chinguen a su madre con su regalito. Pero muy inteligente lo supo decir. Chinguen a su madre, se me van a regalar porquerías, se las dejo aquí en su casa. Porque esto es blasfemo, quédenselo ustedes si les gusta. Sí, y ustedes háganse bolas con su chingadera, ¿no? Ok. Es un papa que ha sabido, justo como dices, dar la vuelta muy cabrón a esas situaciones, digamos, embarazosas, porque esto es una pendejada de un presidente. Ha sido más inteligente, ¿no? Sí, ha sido más inteligente y se la ha sabido dar la vuelta. Por... Es como si la gaveta le regalara un algo al papa, no sé, una cadenita que le regalaron a ella en su primera comunión. Sí, sería equivalente a nivel de pendejez. Digamos, imagínate, ¿no?, que llegara aquí a México y los chuntaros le empezaran a bailar. No mames, eso sería bien chingón. Se sentó así de chuntaros. O sea, van a sentar así al papa, literal, como a la niña, güey. Así sientes, y el papa. Chúntalo style, güey. En otras noticias, problemas maritales entre Peña Nieto y la gaviota en Francia. Problemas en el paraíso. Oye, sí, ¿qué onda? ¿Han visto? Si no han visto estos videos, no sabemos en dónde viven. Como que ahí hubo qué. Oh, no me tomes el brazo. Sí, pero, o sea, antes. Le hace el brazo así como. Quítate, perra, pinche vieja. No, pero. No, si me vas a agarrar, es con el otro pendejo. No, pero no lo pusiste desde el inicio. ¿No vieron antes que esto? Más? Ajá. ¿Hay antes algo más? Van caminando. Sí, sí, sí. Y esta vieja se la trata de acercar y el otro güey como que se abre más. No. Ella, él lo trata de agarrar a ella. Él le da la mano a ella. Y la otra vieja y la otra sigue. Lo ignora totalmente, deliberadamente. Entonces la regresó. Luego ahí, pero con rabieta, güey. Sí, o sea, que es lo mejor de todo, perra. Así, suéltame. Boom, no. La aplicó la tepiteña. Así, suéltame, ya no te quiero. Yo no soy de tu territorio, no, perra. Antes que eso. Antes, sí, claro. Sí, sí, es antes, cuando antes, justo antes. Cuando justo le va a dar el recibimiento el presidente François Hollande. Oye, ¿y Nayeli? Nayeli... ¿Quién sabe? Se felicita a Nayeli. Haber ido a ayudar a Pati Navidad porque se le cayó la toalla. A lo mejor está tirando... Tiró la toalla del programa. Exacto. Fue a constatar que sí era una toalla real. Exacto. Ahorita que nos explique su investigación, ahorita que regrese, güey, por favor. Pero sí está muy cabrón. Sí, no, desde el principio, desde el principio. Es antes, ¿eh? Rewind. Ahí está, mira. ¿Ven, amorcito? No. Ah, bueno, no. Estabas viéndole el culo a la secretaria. Ya se traen un me chingas, te chingo, güey. Porque después se la aplicó el presidente bien cabrón, güey. Sí, de... sí, sí. Mira, sin saber protocolo ni nada, lo que le digo, los franceses dan beso. Ajá. Lo hubiera dado y punto, o sea, no va a perder nada. Sí. Porque es protocolo. Para confirmar. Enrique Peña Nieto sí es homosexual. Pero queda como pendejo, así como. Ay, lo doy, no lo doy. Enrique, dame la... No, pendeja. ¿No? Sí. Suéltame. Que sabemos que es un momento muy incómodo, ¿no? Cuando saludas a una mujer que apenas conoces la primera vez y no sabes si darle el beso o no. Sí, sí, sí. Pero bueno, no somos presidentes de una nación, ¿no? No, aparte... Pues cómo das ese modales. Tipo de shows, ¿no? Yo creo que están fuera de lugar. Pésimo. Totalmente. ¿Qué es hija de su pinche madre? Ajá, güey, sí. No, a mí se me agarra con la escuela de... Con sí. Oye, no me has pagado. Pendeja, ya te pagué, largo de aquí, vete a tu cuarto. Estúpida ramera. Amor, ¿sí te va a prestar, ¿sí te va a prestar el dinero? Sí, no. Cállate, pendeja. Cállate, estúpida. Muy mal, güey, porque ahí sí, es el arte de la política, güey. Sí, esa rabita se ve muy mal. Finges completa felicidad, que la fingen de todas maneras, güey. Sí, de todas maneras. Y en la casa se avientan los pinches chanclas que tiene de 19,000 varos para meterse a bañar, güey. Que el arte de la política sabemos que es comer mierda sin hacer jetas, güey. Exactamente, güey. ¿No? A lo mejor Obama y Michelle se andan ahí madreándose casi casi en su casa. Pero pues eso. Pero fuera, sí, la única rabieta que se les ha capturado, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos. Es imagen, güey. Ah, es... cuando la vieja se le queda viendo, ¿no? Por ahí. Sí, porque Obama está hablando con la otra vieja que es la princesa de Noruega, no sé de dónde. Y está echando el desmadrito y esa vieja se le queda viendo. Sí, se le quedó viendo así con una cara de, ay, qué pinche desmadrosito, me saliste. Ajá, sí, y después Obama regresa la mirada y no la voltea a ver jamás de nuevo. Así de, ¿con qué quieres tu combo en la noche? Así, con combo. ¿Quieres pollo frito? ¿Quieres arroz con habichuelas? Perfecto, perra. Lo sentimos, amigos negros, no, por favor, no nos maten. Arroz con habichuela bien duro. Amigos negros, cuando vayamos a Nueva Orleans, no sabemos ni siquiera es de Nueva Orleans este cabrón. No, cuando vayamos a Nueva Orleans, no nos vayan a envenenar con gombo, güey. No, nos van a quitar el espíritu, nos van a volver ranas, güey. Nueva Orleans, la capital mundial del... Gombo. Del tabú. Del tabú. Tabú del... Vudú, pendejo. ¿Cuál tabú? Y también el tabú, ¿eh? Porque el Mardi Gras, también el Mardi está cabrón, güey. El Mardi Gras. No, pero yo solo pienso que ese tipo de rabietas se hacen en otro lugar. Esos problemas de corazón no van ahí. Hasta la ropa sucia se lava en casa, hasta en House of Cards, güey. En House of Cards pasan como... Hay un momento en el que los dos maridos no se tragan, tienen unos pedos... casados impresionantes, ajá, pero afuera de la cámara, puta, puro pinche amor y... Es inteligencia, güey. Claro, güey, no vas a darle a la gente de qué hablar. Eso precisamente le das a la gente de qué hablar, güey. Le das a los cureros como nosotros... Míranos. Material para que estemos chingando, güey. Nos tienen aquí dándonos dinero, sueldo. Mírenos, por Ojalá, favor. Ojalá, güey. Oye, si mentar la madre a Peña Nieto diera dinero, güey, no mames. México estaría en un pinche nivel mundial. El dólar, wey, estaría en 5 pesos, cabrón. No mames. Sí, sí. Y no tonterías. Que así, oigan, pelea, que así peleara. El otro día en Facebook tuve unas discusiones con unos chavitos pendejos. Ajá. Discusiones con chavitos. Odio a los millennials, discúlpenme, lo he dicho muchas veces. ¿Y discutiste con ellos? No discutí con ellos, lo que pasa es que ponen en estos videos, en estas madres de Facebook que de momento ponen: impresionante, las 5 cosas más cabronas del piso, güey, ¿no? La tercera me dejó sorprendido. Sí. Así un chingo de listas, güey. Como la de... Yo soy una rana. ¿Qué animal serías tú? ¿No? A mí me... Esas mamadas también, güey. Sí. La que me salió, me quedó sorprendido. Impresionante. El plagio de Pitbull, la canción original del plagio de Pitbull. Y yo así de, okay, solamente los millennials pendejos, porque no saben, los millennials, aceptémoslo, no son incultos en cultura general. Digo, no es algo que debas de saber por la escuela, uh-huh, pero esta canción es viejísima. Es la original de donde agarraron el ritmito para la del taxi. Uh-huh. Y sabemos que Red Bull siempre es lo que hace. Sí, sí, sí. ¿No? Hace entonces, samplecillos. Shaka ahí. Demus and Pilers, que es una banda de los 80s, no, 20, pero escucha, de los 90s. Escucha. Esa es la canción original de donde Pitbull se borró. Sí, pues agarró el beat, agarró todo el sample. Son agarradas de otra. Ajá. Pero solamente los pendejos millennials que no saben nada del pasado realmente, se les hace increíble, güey. Yo no sé, yo no los voy a defender. No los culpo por no saber nada, sí, del pasado. Sí, sí, sí. Pero, ya la había oído a mil, hace pero mil años. Tienen a lo mejor... Pues la oportunidad de investigarlo, güey. O sea, sí. Pues parte de no plagio tirar, sí puede ser. No te puedes tirar tanta mierda si que no es siquiera plagio, no, porque plagio no. Porque sí, a lo mejor la compró. Plagio sí, porque suena exactamente igual. No, a lo mejor igual ya la pagó. A lo mejor ya la pagó. Pagaron derechos a lo mejor. Sí, a lo mejor ya pagaron derechos. Yo no digo que sea plagio. Yo a lo que voy es de que... Ay, ¿por qué sorprenderse con esas cosas cuando ya es algo que ya sabíamos? Porque es lo que les llega a ellos en Facebook, porque, les llegan a ellos. Porque esas para cosas. Ellos es nuevo, para pero, nosotros ya pero no es nuevo. Pero ellos tienen la culpa por ignorantes, por no informarse cierra un poquito más. Cierra tu Pitbull plagiando en Next Episode de Doctor, que decía, no puede ser. Y va a haber chavitos que no la conocieron en Next Episode, güey, sí, por ejemplo. Yo los voy a defender un poco, la verdad. Porque no saben. Yo sabía esto. ¿Sabe? Este ritmo también no es de ellos exclusivamente. Este ritmo de dembow, que es clásico en muchísimas rolas de reggae, porque es el mismo, es de muchas rolas. A ver, ¿de qué otras rolas es ese sample? No, pero yo conocía esta de los 90, por ejemplo. Pero o sea, nueva. Pero te digo, no es. O sea, yo la escuché primero con ellos hace un montón de años y no era... Yo creo que lo que ellos se sorprenden es que sea un plagio. O sea, que no sea algo original. Ok, uh-huh, te la compro porque si no se ve que no has escuchado nada de reggae anterior. Pero no de que sepan de quién es exactamente la rola. No digo que sepan de quién es exactamente, pero luego no saben nada realmente. Digamos, o sea, que no, pecan de ingenuos. Pecan de ingenuos, exactamente. Ignorantes tal vez porque no tienen la forma de comunicarse, la forma no, ya de lo buscar. Pero tienen la ya forma hay de investigar. Ya lo hay. Ya no hay forma de que digan, no puedo investigar. Sí y no, porque ocupan justo el internet. Mira, mucha gente que me ha tocado trabajar al lado de ella, literal a veces no saben cómo hacer muchas cosas tan simples y sencillas en las máquinas, en las computadoras. Y les dice, oye, ¿a qué hora cerrará un banco? Tú puedes investigar a qué hora cierra un banco o metiéndote a la página del banco. Pero hay gente que se le imposibilita la habilidad de buscar las cosas. Y si el lugar no dice, tienen una dirección de correo electrónico en donde, o un teléfono donde puedes marcar. Exactamente, o sea, pero es a lo que voy. Creo que es más no saben resolver. Están cegados. Que realmente utilizar las herramientas. Están cegados, acostumbrados a lo que nada más se les da. Sí, como la televisión lo hacía. Que es, te doy este artista y te tragas este artista a huevo, güey. O te doy esta serie, como Canal 5 lo hizo muchísimos años. Te doy esta Dragon serie. Bolseta. Sí, te doy esta serie y te la chutas, güey. El 7 con Los Simpsons. Los Simpsons fue un gran ejemplo, güey. Canal 7 muchos años nada más fue Los Simpsons. No tenían otro oye, programa. Que hablando de cada semana tenían especial. Que hablando de canales de televisión, hoy me quedé muy sorprendido al ver que en el 7 ya compró los derechos para las películas de Robocop. Ya no la pasan en el 5. Pues se las van vendiendo de unos a otros. Busca a Homero Simpson con Donald Trump. Le hicieron ya una burra. Supe sí, de una chingo. Que iba en la escalera, ¿no? Me iba en la escalera, iba en el supeluquín, acá en un viaje bien fumado, güey. Estaba mamón. Pero yo lo único que defiendo a los millennials es de que Pues es que no sabía nada de eso. Es que piensan que son cosas originales. Yo no los defiendo, pero sí digo, pues investiguen, o sea, despierten su curiosidad. Sí, el problema es que piensan que todo, piensan que todo se está inventando ahorita. Es también una de las ideologías millennial. Que todo es nuevo, todo se está inventando en su época de ellos cuando, puta, hay cosas. Pues tal vez para ellos será nuevo, pero para nosotros que ya hemos visto más cosas, pues ya no es tan nuevo. Y lo que también es de pinche burla, de pinche tristeza. Nuevo Arkham Knight. De rabia. Y lo que también es de tristeza es de que una mexicana, ahorita que son los juegos, ¿qué son? ¿Panamericanos? Panamericanos. Panamericanos. Panamericanos. Obligaron a una... pues aquí está en la noticia. Chau. Ahí se me dan ganas de madrear. Sales. Honestamente me dan ganas de madrear a todos, perdónenme, pero es la verdad, me dan ganas de golpear a todo el mundo, no entienden. Nadadora, Fernanda González. Estuve detenida en la Villa en la Villa Panamericana, una hora antes de mi prueba, con un estrés impresionante, al grado que me dijeron, te vamos a quitar ahorita tu acreditación y no vas a poder competir. Me tuvieron en un cuarto hablando conmigo cuatro personas nada más, diciéndome que me quitaban la acreditación y que tenían un vuelo reservado para mí el día de mañana hacia México porque no usaba el bendito traje que ellos querían que usara. Verga. Doctor Mario, jefe de misión. Mónica, no sé su apellido, pero trabaja en el Comité Olímpico. Verde, Hanna Wolowski. Y que se los pinchen en sartén. Carlos, que también está ahí en el comité. No, pero está chingón, güey, que los diga. Chingón, que los queme, güey, sí, a huevo. No sé, estoy muy enojada con todos ellos, estoy muy molesta, de verdad muy molesta, porque nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿Qué hago? Dime yo qué hago como atleta. Si me dicen, te vamos a quitar la acreditación, te regresas mañana a México. Ya entrené todo este tiempo, ya soñé, ya me ilusioné, ya me emocioné. Luché por mi lugar aquí, lo obtuve. Y no es justo que me lo quiten así nada más, ¿sabes? No es justo que así de fácil me digan, te cancelamos tu acreditación y ya no puedes competir más por México. Y ellos van a acabar con mi carrera deportiva, no lo voy a permitir. Si me así tenga que nadar desnuda, lo voy a hacer de todos modos. No me importa. Esos no son es que pinches ovarios. A los atletas siempre. Hazlo. No es justo que sean como si sí, por, exacto. Ellos. Hazlo, por favor. No es justo que atletas pues como Ana, porque Guevara, no que las nadadoras sí, nada de pecho, nada de espalda. Son como las de ballet. Sí, nada de nada. Muy etéreas. Nada, nada. Muy molesta. No, pero está bien culero, güey. Fue otro pedo. Qué bueno que los quemó así, güey, en los medios, en televisión. A ver, pero ¿qué más termina? Alfredo Castillo directamente lo voy a hacer. Y no me importa en dónde paré, porque no es justo que no me entiendan, no es justo que hagan este tipo de cosas. Y encima, la junta fue nada más conmigo, cuando en la mañana habíamos nadado 5 atletas con otro traje diferente, y nada más a mí me amenazaron. Yo les dije, ¿quieren regresarme a mí? Regresen a los demás. Si yo me voy, embarro a todos, porque no es justo que nada más me lo hagan a mí. Pero como yo tengo una voz, y a mí no me da miedo decir lo que no me parece, siempre la perjudicada soy yo. Y eso no estoy de acuerdo. Pues, para empezar, voy a... A veces es bueno ser vieja argüendera, ¿no? Pues no argüendera, güey. Eso no es ser argüendero, porque no está aventando madres a lo idiota, güey. Sí, no. Está justificada perfectamente. Sí, argüendero es cuando hablas como idiota y sin fundamento. Y qué chingón que se le dio la onda de quemarlos, güey. Y es que es el tipo de pendejadas que sí dan algo de coraje. Porque pinche selección mexicana, ¿cuánto no está mamando, güey? Y salen con sus pendejadas. Y esta banda que lucha, a veces hasta pone su propio dinero. Sí, sabemos que los deportistas mexicanos siempre están con problemas para... por ejemplo, los ciclistas que no tienen bicicletas, güey. O sea, cuando fueron a las Olimpiadas las viejas de voleibol de playa, que las italianas le tuvieron que prestar su uniforme porque les mandaron sin uniforme. Ajá. Y que las tuvieron que comprar así en un lugar. O que luego les pegan deportiva. Los números en la espalda porque reciclan playeras. Ah, también pasó eso, sí es cierto, precisamente en estos juegos ahorita. Es una mamada, güey. Entonces sí está bien culero, güey. Es de puta risa. Pero ¿sabes por qué sigue pasando? También yo sería bien chingón, creo... o sea, le entiendo a ella las ganas de participar, porque sí, ok, vas, te ilusionas lo que dices, es una ilusión. Y entrenas, güey. Es una ilusión. Sí. Pero estaría de huevos cansancio. Que iniciara la prueba, güey, y te quedas parada, güey, y no participas, güey. O que vaya el equipo y diga, perdimos de default, porque no tenemos uniformes, güey. O sea, presentarte y mostrar a todo el mundo que tu pinche federación está hecho una mierda, güey. Y ahí se los comen, güey, porque sí. Van a empezar a investigar dónde está el dinero, dónde está todo lo que está... La pinche mafia, güey. ¡Show me the money! ¡Show me the money! Eso está bien chido. Ese. Entonces creo que también eso pasa mucho por eso, porque quieres participar y te aguantas y dices, bueno, vamos a participar. A mí por eso... No está chido, güey. No está chido, güey. A mí por eso me caga mucho el fútbol... Como si les pidas permiso. El fútbol mexicano por eso me caga demasiado. Porque, por ejemplo, todos estos güeyes de Panamericanos, Olimpiadas, sí, todo eso, dejan más en alto el nivel deportivo de México que los del pinche fútbol, que les pagan los mucho más... Los clavadistas, los taekwondoines... Que les pagan así... mojones de dinero. Mojones de elefante de dinero. De dinero. Vaya, me has dicho algo y nunca, de la Checopedia bien. Y nunca han dejado bien a México. Y estos güeyes que así los mandan sin imágenes. Sí, tenemos más campeones de otras cosas que el fútbol. Las viejas de gimnasia, qué circo, pinches uniformes tan pinches feos. No creo que sea muy bueno, pero está chidito el documental de Olayo Rubio de Ilusión Mexicana, güey. Ah, está buenísimo, güey. Uh-huh. Habla de este tipo de cosas, de que el fútbol es lo que le mama a México y mantenerlo entretenido con eso, güey. Oye, pues un aplauso para Fernanda González. No, vámonos a lo que sigue, pero sí está muy cabrón, güey. Sí, qué bueno, sí, que le tuvo que dijo varios y todo, ¿eh? De sí, decir nombres. Le agarró el sentimiento, pero pues no mames, da coraje. Es que güey, es por rabieta, sí, güey. Es de coraje. Es de rabieta. Es de impotencia. Es de impotencia. Y que se los ensarten. Un aplauso a todos para Fernanda González. Pinche culo. Aplauso. Nadadora. Un aplauso, por favor. Oigan, y la semana pasada. Que grabamos en un día diferente a lo normal que grabamos siempre en viernes. Okay. No pudimos dar la noticia completa porque era muy reciente. Teníamos que informarnos, teníamos que tener el argumento bien de la noticia. Entonces, uh-huh, no pudimos dar la noticia... El dato crítico. Correctamente, pero ahora, fíjense, ya tenemos hasta cuadrado el video de cómo surgió. Ah, caray, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esta...? ¿Qué es? Univisión. Univisión, con ayuda, con apoyo de... Con apoyo de nuestro gobierno, laboratorio. Con nuestro laboratorio que está en Copenhague, Suiza. Ah, ok. Según Sergio. En el continente En el continente. No es un continente. Estamos en Asiático. En el continente cubano. Sí, continente cubano. En el continente caribeño. En el continente caribeño. Continente caribeño. Ahí pudimos... Se pudo hacer con su tecnología de punta. De computadoras 386. Tecnología punta. Ahí sí tuvieron tecnología con apoyo, punta. Con apoyo de máxima seguridad no servían los sensores ni nada. Con apoyo de Pixar. Con apoyo de Pixar. Para hacerle la animación. Uno de ellos, justamente el del hermano del Chapo, Arturo, okay, el Pollo Guzmán Loera. Él es el que aprendió a pilotar helicópteros y esas cosas. Sí. Okay. Pues aquí tenemos como las imágenes previas el día que supuestamente se nos fue el Chapo. Y lo más cagado es lo que la gente se encabrona, es de que, ¿cómo es posible que te ponen una foto supuestamente de, así es como se ve el Chapo? Salió la pendeja esta Arely Gómez a decir de, así es como se ve el Chapo, por si lo ven, no, ahí nos avisan. Ajá. ¿Y quién es su puto sano juicio? Es un güey pelón. Bueno, te dan 60 millones de pesos. Ajá, sí, pero lo que viene después de eso, te van a investigar y te van a matar. Te van a matar. Es una estupidez que digan, vamos, 60 millones de pesos. Piensa la verga con los 60 millones de dólares. Te van a matar, van a buscar la forma de revivirte. No, pero van a matar. No, antes de matarte, güey. Van a buscar las esferas del dragón, te reviven y te van a matar. No, esa banda todavía va más allá, güey. Antes de matarte, matan frente a ti a toda la persona que esté apegada a ti y ya después te torturan. Y no te matan. Y no te matan, güey. Sí, no te matan. Te encarcelan, como, ¿no? Son como el Joker por 20, güey. ¿Como quién? Como el Joker por 20, güey. Ah, Joker, sí, es otro pedo serio. Son cosas serias. Y so serious. So serious, güey. So serious. ¿Por qué dicen serlo ellos, güey? Y tan son serios, güey, que hicieron este escape. Yo no lo dudo que haya, que sí lo hayan, sí se haya escapado. Con la ayuda que obviamente compra The Money. Con dinero thing. En el perro. Money, próximamente, en próximos insomnios, seguiremos hablando de esta banda que nos ha causado sensación llamada Flos Marie. Ah, conmoción. Ya nos ha causado el tiempo, pero... Va a ser el próximo tema de Insomnio Podcast de la siguiente temporada, ¿no? Sí, claro. Sí. Estábamos viendo esta semana, salió a la... Salieron dos trailers muy buenos. Salió ese trailer... Y uno muy bueno. Y otro muy bueno. Y uno muy bueno, porque este, la verdad, como... The X-Men Apocalypse. No sé si como trailer... No sé si como película funcione o no funcione. Yo pero creo que como va a pegar por el hype que trae Jared Leto, ¿no? Sí. Yo creo que va a ser un 8, güey. No creo que como va a película, ser no lo sé. Como tráiler, apesta, güey. Sí, el tráiler no es muy bueno. Y hablamos de... Suicide Squad. que mucho fanático de DC, pues obviamente fanboys. O sea, fan from hell, más bien. Mojaron sí, pantaletas, güey. Ah, no, los fan from hell son los que dicen, no mames, y ni siquiera se apegan a las historietas. Se mearon un poco, güey. Se hicieron pipí, ¿no? Los pseudofans, más bien. No, pero yo sí creo que los... Fanboys. No, yo creo que sí los fan from hell sí lo hicieron porque muchos fans normales no conocíamos que existía el Suicide Squad. Ok. Sí, no, yo no sabía. Yo supe de Suicide Squad cuando anunciaron Suicide Squad, me puse a investigar y ya vi que era Suicide Squad, que es un escuadrón que el gobierno de Estados Unidos tiene, haz de cuenta que sacan a los mayores criminales de Batman, uh-huh, o de la saga de DC, y le dicen, bueno, de hecho hay una serie de cómics en la que los mandan a Suicide Squad a matar talibanes, porque son los únicos locos que podrían... Son un escuadrón suicida, o sea, son los únicos locos que podrían aventarse... Arriesgar la vida, ¿no? Arriesgar la vida con tal de que los dejen libres o con tal de que les paguen lana, güey. Y no perderían nada, en realidad. Ajá, y no perderían nada, entonces... No tiene nada que perder. Está súper cholo, que es ese personaje que parece como un cholo. Ajá. Choloman. Choloman. Sí, es maravilloso. Que no lo conocía, por cierto. Está este personaje, el cocodrilo. Ajá, está... Harley Quinn. Harley Quinn, Deathstroke, hecho por... Oye, ¿quién es Harley Quinn? ¿Qué actriz es? Es la que sale en El Lobo de Wall Street, la esposa de Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Ah, porque tú decías que se le da un parecido a una vieja que es... Ay, como una abuela, una de las güeras. Ah, muy bien, sí, como hay una güera nada más en el mundo. Es que sí hay una güera que es muy conocida, que salió de Mean Girls. ¿Quién este...? ¿Qué? La pendeja de Mean Girls, que es güera. Ah, no, para nada, Sergio, ¿cómo crees? No, güey, esas eran las rubias también, son no sé qué madre, y son dos negros. Güey. No me gusta. No las maquilladas de rubia, güey. Son los hermanos Wayans. No me gusta, por ejemplo, la verdad, Will Smith como Deathstroke, porque por ejemplo, Deathstroke no es negro. Ajá. Y es viejo Deathstroke, realmente. Y es más viejo Deathstroke, de hecho. De hecho, también es ridículo porque te sacan a huevo la cara de Will Smith siempre, ¿no? Sí. Cuando Deathstroke trae un casco que lo protege de hasta de balazos y madre y media, ah, no, pero tienes que ver que es Will Smith, entonces está ridículo. Pero sí lo usa de momento. Va a salir Batman en algunas partes, precisamente porque pues, también tiene que salir. Uh-huh. Y el máximo hype fue primero con esta vieja que ahora todo el mundo se lo quiere tatuar, incluido un amigo que está bien pendejo, ya le dije. Quiere tatuar a Harley Quinn así, güey. Así no mames. Es una pinche estupidez. Sí, es una mamada. Hypeado, güey. Ah, esta dice que va a ser buen personaje. Una la protagonista ninja Katana, que sale en el juego este de Batman de Arkham City. Sí, Katana. Sale ella y es un personaje muy cabrón. Y Jared Leto como el guasón nuevo, que la verdad, o sea, por lo menos en el tráiler no me gustó nada. A mí lo que me gustó del tráiler fue que yo pensé que iban a abusar en el tráiler del personaje de Joker porque le han estado dando que el detrás de cámaras de Joker, la filmación de sí, que es el famoso realmente. Ajá, pensé que iban a hacer más, pero lo que me gustó es que lo dejaron como, sí, como la cereza en el pastel ahí. Sí. Y también salió el tráiler de X-Men Apocalypse. Eso no lo he visto. A ver, vamos a verlo de una vez porque si no, después ya se pasa el tiempo y se pasa el tiempo. Se sale la película y ya está en Netflix. Vámonos ya, ya no tenemos tiempo. Netflix. Ya cuando hablamos de ella está en Netflix. Ya pasaron dos años. Mira, acabamos de ver el trailer. Ah, 2008. Ah, discúlpenos. ¿Cuándo se estrenó? ¿Hace 3 años? Y Epic Rap Battles of History han sacado nuevas cosas también, ¿eh? Ya no hemos hablado de ellos. Es que justo puse el de Batman. Contra Sherlock Holmes. Ese es bien bueno, güey. Yeah. Cuando sale el Robin también. I'm Batman. Oh, claro que sí. Está buenísimo. Vean Epic Rap Battles of History. Carlos, tenemos que irnos ya. Hay unos que me gustan más que otros, sinceramente, pero en general tienen buen esfuerzo. Muy buenos. Sí, la verdad es que le meten una muy buena producción los hijos de la chingada. Sí, güey. Mierda, no está este... Pues ni modo. Solito. Vámonos para la siguiente semana. No, aquí estás loco. Nada. Adiós. Se acabó el nuevo podcast. Goodbye. Buenas noches a todos. Goodbye. Adiós. Buenas noches. No. No, no hay trailer, Sergio. ¿Lo pasaron en la Comic Con? Sí. Por pues eso. No está en internet, por lo menos. También pasaron en la Comic Con cosas de Gears of War. Ah, espérenme. Sí está, pero lo que sí les quería mostrar es el trailer... The Gears of War 3, que ya lo pueden encontrar en Games with Gold. Y el remake completo que sí, ya que Jonas nunca me lo hubiese prestado, ya lo voy a ver poder jugar mes. Así. Sí, te lo quería prestar, güey, pero siempre lo jugaba. Está el trailer. sacaron también en la Comic-Con directamente de AMC Series, Original Series. Okay. El trailer de Fear the Walking Dead, que recordemos que es este spin-off de Walking Dead. Uh-huh. Esto es te muestran un poquito antes de lo que pasó en Walking Dead. Okay. Y... Fíjense, aquí no hubo hype con una actriz mexicana que va a salir, cuando esta actriz, la verdad es que sí es una gran actriz, una primera actriz que es... Yo la verdad, yo no lo he visto, ¿eh? Esta señora Reyes Espíndola, que está muy cabrona como actriz. Patricia Reyes Espíndola, que va a salir como la matriarca de el protagonista. Es como la mamá del protagonista, que supuestamente es como latino, ¿no? Ok. Y pasan como cómo se empezó la infección y todo esto. Y próximamente ya va a estar en AMC. Para los pocos que tienen AMC, que no creo que nada más está en Cablevisión. Bueno, creo que ya no es Cablevisión, es que... Y sí, tienen AMC. Van a poder ver directamente o en internet, ya saben, en todas las... En Popcorn Time. Medios alternativos. En Easy. Y sí tienen AMC. Ok. Este fue Gastón. Eso fue todo por hoy. Y pasan cómo empezó lo del desmadre de los zombies y todo eso. Yo la quiero ver. Es directamente por el mismo Robert Kirkman, que hizo la dirección y todo de la serie original. Y además también en la Comic-Con anunciaron la nueva temporada de Walking Dead, la temporada número 6. Yo voy entonces, en la 4, no maldito Netflix, súbanla. No van a cancelar una por otra. Eso es lo que está chingón. Ah, ya. Está bien. Sí, van no, a pero aparte van está bien porque dos, son wey. Historias alternas. No, sí, exacto. No tienen nada que ver una con otra. Eso es más de ciudad, la otra Walking Dead, la neta, pues es más de rednecks. Sí, sí, sí. Esto es más en ciudad, en la misma ciudad de Atlanta. Ah, y sale este señor, ¿cómo se llama este cantante? Daniel. Ay, se me fue su nombre, claro, que es Rubén Blades. Salsa. Rubén Blades. Ah, míralo. Sí, va a estar padre, se ve bien, güey. Que tiene buena rolita con Calle 13, Calle 13. Por favor. Ajá, Rubén Blades y Patricia Reyes Espíndola como actriz, como están actores en la perla, ¿no? Latinos. Están en la perla, precisamente. La perla se hizo zombie. La perla se hizo sombra. Y está chido, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos aquí un cable que... Ese es el soundtrack oficial, güey. A ver. Queda perfecto. Ah, mira, dijo que está mirando la mujer. Entonces, también va a salir René ahí. Pues sí, muy posiblemente va a salir el presidente. Ahí está. Okay. La oveja negra, claro, porque es un zombie, güey. Sí, se convirtió en zombie. Entre todos los humanos. Tiene una buena metáfora, entonces. Yo, la neta, sí, ya espero verlo. Yo soy muy fan de Walking Dead y ya quiero verlo el 23 de agosto. ¿Nos van a decir por qué es la pinche infección? Sí, está padre. Vámonos. Es que en otro no había cabida en Walking Dead original a que descubrieran el porqué. Porque eran puro pinche redneck que les pasó en un pueblo muy pequeño, no sabían qué pedo. Aquí es en la ciudad y es donde se empieza. Sí, los agarró por sorpresa, sí. Sí, eran unos pinches nacos que necesitaban morir. Vayan, para irnos, ¿con qué nos vamos? Vámonos con el video. Hacer eje. Como ya es una tradición, vámonos. Con el video bizarro. Con el video bizarro de la semana. Ok. Que ¡bizarro! Está más bizarro, aparte, para nosotros como familia Álvarez, porque se parece muchísimo a una prima. Oh, tal vez es ella. Ya deberías. Vámonos. Saberlo. Vámonos. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Si tú quieres complacer a una dama, debes darle de tu pollo. Polla. Si tú quieres complacer a una dama, dame un poco de tu pollo. Polla. Dame un poco de tu pollo, polla.